Jeremías fue un hombre de la nobleza, respetado por sus contemporáneos. Escritor sobrio y preciso en sus consideraciones. Nos amplía la descripción de Jeremías, el profeta, el doctor Abelardo Limón, en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Continuamos con nuestro estudio de la introducción al Antiguo Testamento. Ya estamos casi a la mitad del segundo libro. La segunda parte cubre desde Job hasta Malaquías. En la última clase, yo di una breve introducción al libro de Jeremías. Compartí con usted que Jeremías era un hombre que había nacido en la nobleza, del linaje de Fineas, quien fue el tercer sumo sacerdote. Tenía muy buenas relaciones y era muy respetado por los reyes, los príncipes del pueblo, y aún tenía un ayudante llamado Baruch de alta categoría social. Jeremías era un soltero, pero hombre fiel a pesar de la mucha persecución. Tenía un carácter fuerte, pero un espíritu sensible. A menudo se quejaba de su suerte, pero a pesar de sus quejas, Jeremías no flaqueó en su obra, sino que cumplió fielmente toda su comisión sin importarle las circunstancias. El carácter, espíritu y los dones de Jeremías se prestaron muy bien para la tarea que Dios le había encargado. Sus escritos están llenos de ilustraciones, de lecciones objetivas y de visiones, pero nunca degeneraron estos relatos en arrebatos literarios ni retóricos. Más bien, Jeremías expuso sus argumentos y sus mensajes con frases muy directas y a la vez sencillas. Estaba tan absorto en su misión que no tuvo tiempo para la retórica. Debido a su profundo sentir acerca del mensaje que llevaba, ha sido llamado el poeta perfecto de la tristeza. Si usted lee el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, usted encontrará que hay frases o palabras claves que a menudo se repiten. Por ejemplo, la palabra dejar, la palabra abandonar, la palabra apóstata, la palabra reincidente, la palabra volver y las palabras madrugando y hablando. En el Nuevo Testamento tenemos varias citas tomadas directamente del libro de Jeremías. Por ejemplo, en Mateo 21:13, usted recordará que la Biblia nos dice que Jesús, cuando purificaba el templo, dijo que escrito estaba: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Usted quizás se preguntará, ¿dónde estaba escrito? Los mismos religiosos no se acordaban que Jeremías había dicho lo mismo. Jeremías 7, verso 11 dice: ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Y así como la cita de Mateo 21:13, hay otras citas, por ejemplo, la de Mateo 23:38. Esta es tomada directamente de Jeremías 22:5. Hay por lo menos 5 citas en el libro de Apocalipsis que también son tomadas directamente del libro de Jeremías. Si usted me va siguiendo con su libro de estudio, usted va a encontrar en la lección 12 y 13 una lista de las citas tomadas directamente del libro de Jeremías. Pero sobre todas estas citas, quiero enfatizar, amable estudiante, que la contribución más importante que hizo Jeremías a la profecía fue pronosticar el nuevo pacto que se encuentra en el capítulo 31 del verso 31 al 34. El capítulo 31 de Jeremías, empezando en el verso 31, nos dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Quiero volver a enfatizar este punto clave del libro de Jeremías. Amable estudiante, ahí en el capítulo 31, verso 31 hasta el 34, subraye estos versículos y ponga allí que esta es la contribución más importante de las profecías del libro de Jeremías. Es decir, Jeremías ya está anunciando lo que está en la mente de Dios, que un día vendría un nuevo pacto. Con relación a esto, Jeremías capítulo 3, verso 16, habla de que vendrá un día cuando el arca del pacto no será recordada, refiriéndose a que el judaísmo sería suplantado por el cristianismo. Vemos también que el profeta Jeremías tenía una visión clara del Evangelio y de la gloria futura de Israel. Sin embargo, por su corazón sensible, estaba tan agobiado por la presente condición del pueblo que no podía retener sus lágrimas. Y aquí yo me hago una pregunta y se la hago a usted también, amable oyente. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos llorado por el estado pecaminoso del mundo, por la condición de nuestros barrios y nuestros vecindarios, por la condición de nuestra misma iglesia, por la condición espiritual de nuestra misma familia? Aquí Jeremías nos da un gran ejemplo. La historia nos dice que Jeremías vivió en una época muy interesante. Jeremías empezó a predicar en el año 13 de Josías, el rey de Judá. Para aquel entonces, Nínive ya había declinado después de la derrota de Senaquerib en Jerusalén. Los sucesores se entregaron a los placeres hasta la completa destrucción de la capital por los elamitas y babilonios. Luego, Egipto trató de ganar la supremacía mundial, así que los reyes de Judá pusieron su confianza en Egipto. Pero Dios reveló a Jeremías que los caldeos de Babilonia y no los egipcios iban a dominar el mundo. Tal mensaje parecía tan irreal que los reyes judíos rehusaron creerlo. En cuanto a la moralidad y la religión de esta época, la nación de Judá vivía pecando terriblemente. Durante el largo reinado de Manasés, los judíos se entregaron desenfrenadamente a la idolatría, persiguiendo y aún matando a los profetas que eran fieles a Jehová. Aunque se arrepintió de esto su rey Manasés, no cambió a la nación. Su hijo Amón, padre de Josías, volvió a la idolatría. Josías fue un buen rey que adoraba a Jehová y trató de establecer de nuevo el culto a Jehová. Fue en el año 13 de Josías que Jeremías empezó su ministerio. La misión de Jeremías fue la de ayudar al rey en esta reforma, advirtiendo al pueblo que el cambio de la religión, sin dejar el pecado y obrar la justicia, de nada valía. El poeta afirmó que ni un solo judío andaba rectamente delante de Dios en el capítulo 5, verso 1, y les acusó de graves pecados. El capítulo 5, verso 1 dice así: Recorred las calles de Jerusalén, y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Esto nos recuerda de los acontecimientos antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde Dios retaba a Moisés que buscara por lo menos algunos que eran justos delante de él. No hubo ninguno. ¡Qué impresionante este dato! No hubo ni un solo judío que andaba rectamente delante de Dios. Permítame, antes de entrar en detalle al estudio del libro de Jeremías, se entiende que las distintas profecías en el libro no se encuentran en orden cronológico ni enteramente conforme a su contenido. Tomemos en consideración algunos datos importantes de la vida de Jeremías y de este libro, entonces, antes de entrar al estudio. En primer lugar, es importante saber que el primer rollo de las profecías de Jeremías fue quemado por el rey y que tuvo que esconderse hasta la primera derrota de Jerusalén. También es importante notar que Jeremías pasó muchos años en la cárcel y después fue llevado con cadenas de Jerusalén hasta Ramá, Nabuzaradán le soltó y dejó que regresase a Jerusalén sin nada más que la ropa que traía puesta. Al haber sido Jerusalén destruida totalmente, tuvo que ir a Egipto después del asesinato del gobernador Gedalías. Por lo tanto, se ve que es un verdadero milagro que se haya podido salvar el segundo manuscrito de las profecías de Jeremías. Y en esto entendemos que Dios lo ha asignado como testimonio de que las profecías son auténticas y exactas. Ni Baruc, el escritor, quiso cambiar en lo más mínimo los escritos de su amado maestro. Bien, vamos a entrar ahora al estudio en un poco más de detalle de este libro de Jeremías. Recuerde que vamos a dividir este estudio de Jeremías en 4 divisiones. La primera de ellas es las profecías contra Judá antes de la invasión de los caldeos. Estas profecías cubren desde el primer capítulo hasta el capítulo número 35. Si usted quiere saber un poco más de historia de este gran hombre de Dios llamado Jeremías, lea por favor el capítulo 1. Aquí usted encontrará algunos informes sobre la genealogía, la residencia y el tiempo de la vida de Jeremías. También va a encontrar los detalles del llamamiento de Jeremías. Dios llamó a Jeremías siendo este joven aún y le capacitó para el ministerio. ¡Qué importante, amable estudiante, el entregarse desde la juventud completamente al llamado del perfecto plan de Dios! ¡Qué importante también no limitar a Dios a quienes Él quiere usar en su soberana voluntad! Cuando Dios llamó a Jeremías, lo llamó con un doble propósito. En primer lugar, le llamó para arrancar y destruir, para arruinar y derribar. Y en segundo lugar, le llamó para edificar y plantar. Vemos que Dios tiene el derecho de usar a los suyos conforme a su santa voluntad. En este caso, hubo necesidad de un profeta como Jeremías para realizar este trabajo especial. El Señor sabía que Israel no iba a escuchar, pero al enviar a Jeremías, Dios había cumplido con su responsabilidad y mantenía de esta manera su justicia. En el capítulo 1 usted va a encontrar, desde el verso 11 hasta el 19, cómo es que Dios llamó y comisionó oficialmente a Jeremías. Lo hizo a través de visiones. En la primera visión, Jeremías vio una vara de almendro. Este árbol era el primero que florecía en la primavera y simbolizaba que había vida a pesar de la aparente muerte del invierno. De este modo, se podía ver la fidelidad de Dios a su promesa. En su segunda visión, Jeremías vio una olla hirviendo y luego tuvo una interpretación de esto. Esto hablaba de la invasión de los ejércitos enemigos como castigo por la idolatría de Judá, que es el mensaje principal de este profeta Jeremías. Jeremías supo que la persecución vendría, pero Dios había prometido protección, ya que el mensaje debía darse irremediablemente. En la próxima sesión vamos a ver la primer serie de las profecías de Jeremías. Es mucho el material que tenemos en los escritos del profeta Jeremías, parte del cual continuaremos estudiando en la próxima entrega de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección donde estamos para servirle es Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.